Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes santo, martes 7 de abril, en el cual pues son muchos, muy variados los temas que tenemos que tratar, obviamente ligados a esta situación de emergencia que estamos teniendo y pues con toda la intención de conocer por dónde están enfocando las autoridades y cuáles son las expectativas que tenemos nosotros como gente pues del pueblo común, ¿verdad? Tenemos que, de acuerdo a las estadísticas, tenemos 125 personas que desafortunadamente han fallecido y por otro lado, tenemos 2,439 contagios. Esto a pesar de que, bueno, se ha sanitizado todo. Y que por otro lado, frente a otros países, realmente, pues tenemos muy poca incidencia. Ustedes me dirán, ¿qué pasa? Bueno, yo les diría, con una persona que esté pues enfermita en la casa o con alguien que haya fallecido, pues, para cualquiera es demasiado, ¿no? Hay que hacer caso a las instrucciones, evitar en lo posible las formas de contagio, pero para los que, como dijo el presidente el domingo, tenemos que salirnos a ganar la vida como podemos, nos vamos a encontrar con que la realidad es muy diferente. Es muy diferente. Encontramos en las redes sociales a gente que aún dentro de sus casas están tapadas, pero hasta donde no, y mandando mensajes así como si fueran los últimos náufragos. Y pues me imagino, en esas condiciones, cualquiera empieza a mandar ahí correos con un nivel de preocupación enorme, ¿verdad? Entonces, nos estamos encontrando con cuestiones ahí muy, muy importantes y que hay que atender. Hay que atenderlas, pero sí con toda la intención de darnos cuenta de que esto en algún momento se va a acabar y que tendremos que regresar a la vida normal. Comentamos hace 8 días acerca de la opinión de Bill Gates, que decía, bueno, esto va a pasar, va a ser trágico, quizás más, quizás menos, pero en el momento en que regresemos a la normalidad, entre comillas, vamos a ser más pobres, sin duda. Y la verdad se los digo, yo no sabía si iba a vivir en mi vida, si iba yo a pasar en mi vida la cuestión de una crisis como la que se está dando, en la cual definitivamente no solo está en entredicho el sistema económico llamado neoliberal, llamado de capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, pero no solo está en entredicho, es decir, creo que podemos pensar que hemos llegado a su franca, no solo decadencia, sino a su franca terminación. Esto es algo importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bien, tenemos que ir hacia adelante y muchas son las opciones que hay que hacer. Es decir, tenemos las parcelas llenas de alimento y tenemos una central de abasto que todavía hoy en la madrugada sufrió otra calamidad enorme. Se quemó la gasera que está ahí en la salida hacia el eje 6 sur, dentro de la poligonal de central de abasto, y por todas esas entradas de Rojo Gómez, pues está cerrado. Y de nuevo, es ahora que es crítica para la venta, para el abasto que se llama, es decir, el momento en que la central de abasto le compra a los productores, en ese momento estaba cerrando y tenemos una contingencia aún mayor. Esto sin duda es muy, muy, muy preocupante que esté sucediendo. Tuvimos el desplome de 3 naves en el mercado de flores y hortalizas hace que fueron 10 días, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con esto, no sabemos qué va a pasar. Anteriormente, 5 mercados de los principales tuvieron siniestros. Y aquí sí hay que preguntar qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque si la gente no come, esto no tiene chance de nada. Bien, continuaremos con nuestra plática en un momento más porque vamos a unos anuncios. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés.

podemos encontrarnos que el artículo tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos establece que los fideicomisos públicos, lógicamente, son parte de esa administración pública paraestatal. Yo sí les puedo comentar con alguna certeza, ¿verdad? Claro, lo demás, de acuerdo al mismo decreto, lo tendrá que decidir Hacienda, ¿verdad? Que los fideicomisos que van a desaparecer, el primero es el Fondo Nacional de Desastres, el FONDEN, que nada más tiene la friolera de 10 mil millones de pesos. Este Fondo Nacional de Desastres era invocado en forma general, pues hasta por municipios para pedir el rescate de las actividades, etcétera. Hubo abuso, también hay que decirlo. Este Fondo Nacional de Desastres permitió que muchos gobiernos, que muchas instituciones y que mucha población saliera avante, pero sí va a ser la Secretaría de Hacienda quien de ahora en adelante maneje este fondo. Como segundo punto, tenemos el Seguro Popular, que pues ya sabíamos que estaba desapareciendo. Es un empujoncito simplemente el que se le está dando ahora. En tercer punto, el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, con 11 mil millones de pesos, un poco más que el FONDEN, pero aquí sí también desaparece, repito, para que el manejo sea discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda. Y uno que sí, francamente, me da mucho gusto que desaparezca es el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Señores, es una vergüenza lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cualquiera que haya ido a la TAPO, cualquier terminal de autobuses se va a encontrar con que están en condiciones mucho, muy superiores a las que tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México. De veras, qué bueno que desaparezca. Espero que contraten gente honesta, porque tiene varios récords. En primer lugar, el de pérdida de maletas y, consecuentemente, el de robo de maletas. Es el lugar preferido del narcotráfico, etcétera. Entonces, qué bueno que desaparece el fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a encontrarnos nosotros con que, si bien hay la facultad general para dar por terminados los fideicomisos, esto tendrá que hacerse con mucha tingencia, con mucha cuestión. La facultad de la Secretaría de Hacienda para manejar esta cuestión va a ser con base en el artículo 31, fracción sexta, de realizar o autorizar todas las operaciones en las que se haga uso del crédito público. Bien, inquietud grande. Al parecer va a ser la señora Raquel Buenrostro quien se dedique ahora al manejo de estos recursos públicos, al manejo de toda esta cuestión, y ella va a ser quien va a estar administrando. Pero el problema es que ella es la presidenta del SAT. El SAT no es Hacienda, tiene autonomía absoluta el SAT, y habrá que ver cómo se maneja esto. Ustedes preguntarán, ¿y esto es bueno o esto es malo? Esto lo platicaremos en la siguiente parte de nuestra emisión. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Continuamos aquí en su programa Hablando y Cooperando. Tenemos mensajes interesantes. Fíjense que aquí en La Voladora Radio se han dado a la tarea, yo de veras creo que muy loable, de hacer conocer los servicios, los bienes que están ofreciendo pues diversas personas. Esto es definitivamente importante. Es decir, hacer llegar a la gente los bienes que produce la gente. Bien, tenemos a Rhino Printer Technology, venta de equipos de fotocopiado y sus consumibles en la calle Cuauhtémoc, número 10, número 38, aquí en Amecameca. Go for Life vende agua purificada en la calle Libertad número 92, aquí en Amecameca, entre Relox y Arista, sus teléfonos 5528-3535-38 o 5513-457706. El Mero Pollo vende pollos rostizados en la calle Rosario número 45, en Amecameca, Estado de México, frente a las canchas de básquetbol. Tenemos también en Tlalmanalco, Todo Regalos, juegos de mesa a domicilio en Fray Martí de Valencia, número 4, local de Colonia Centro, en Tlalmanalco, Estado de México. Laurolín vende licor artesanal en Avenida Fray Martí de Valencia, Colonia Centro de Tlalmanalco. Dulce Universo, artículos para fiestas infantiles y de ocasión en Fray Martín de Valencia, número 1, local de Colonia Centro, también en Tlalmanalco, Estado de México. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para en nuestros espacios: el nombre del negocio, el tipo de servicio, la dirección, el número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos a la página de Facebook La Voladora Radio, o comunicar tu número al 97-852-52. Esta es La Voladora Radio con nuestros contactos en cabina, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentras al 5540615459. Facebook. Adora Radio. En el Mero Pollo, venden pollos rostizados de sabores, fíjese. Solo carne de primera calidad. Si gusta usted, comuníquese al 5560-419126 y le llevan a su domicilio su pollo, que va a estar pero bien rico. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible para todos los iOS y Android. Bien, vamos aquí al último. ¿Quieres aprender inglés? Aquí te damos la opción. La opción es Centro de Inglés Personalizado. Ellos están ubicados en Nuevo México, número 54, sobre la calle Libertad y Victoria, aquí en Amecameca. El teléfono 597-115-3968. Bien, terminamos con estos anuncios y terminamos también de platicarles lo que teníamos con respecto a los fideicomisos públicos y su extinción. Obviamente, todas las cosas se hacen con una buena intención, con un buen fin, con muchas ganas de que salgan adelante y que sean maravillosas, pero los humanos muchas veces no actuamos conforme a esos fines. Esperemos que esto nos permita reordenar las finanzas públicas y llegar a buenas cuestiones aquí importantes. Bien, esto nos lleva a una reflexión que se ha venido dando con respecto a la popularidad o impopularidad del gobierno federal en la persona del presidente López Obrador. Hay quien dice que ha caído mucho su popularidad. Ayer se decía que de acuerdo a los ratings de las encuestadoras y todas estas empresas especialistas, lo acaban con el 60% de popularidad. Pues a mí me mueve la intención de que si ganó la elección con el 40% y ahorita tiene el 60%, pues es tiempo para que quienes critican en este sentido enfoquen su cuestión, porque tendríamos entonces un incremento del 20%. Obviamente, tenemos cosas muy importantes que son las que tenemos que atender. Es decir, ante toda esta cuestión verdaderamente importante de las autoridades de salud y para ver no solo a nivel local, sino a nivel mundial la evolución de la pandemia, tenemos nosotros que nuestras autoridades en materia económica distan mucho de tener esa eficiencia. Es verdaderamente impresionante cómo la autoridad en materia de economía no mueve un dedo. no les digo la Secretaría de Bienestar, la secretaria se la pasa regalando sonrisas y contando a ver a cuánta gente le van a dar el estímulo, pero no tenemos nosotros ninguna medida que proteja la economía del 82% de las personas. Y repito, salimos a ganarnos la vida como podemos todos los días. Este asunto es verdaderamente importante y definitivamente es el que nos va a sacar adelante, como bien dijo Bill Gates. Después de esta pandemia, quién sabe cómo nos vaya en materia de salud, pero seguro vamos a salir bien, pero bien amolados. ¿Qué es lo que tenemos ahorita que darnos cuenta? Que de acuerdo al dicho y al mensaje que tuvimos el domingo por parte del presidente, pues nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas. Iniciativas como esta de la voladora, de poder hacer llegar los servicios, son solo el principio de cuestiones verdaderamente importantes. Aquí sí quiero yo hacer un... pues no soy nadie para censurarlo, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo que está sucediendo en el Estado de México? Están obligando a cerrar a todos los establecimientos cuando la autoridad federal no está dando esas medidas. Y quiero yo pensar, hoy que es día de tianguis, en Ozumba, ¿van a prohibir los tianguis? Y con respecto a la venta de alimentos, a la venta de alimentos preparados, llega uno a comer, a desayunar, a cenar, en un lugar que tiene licencia de funcionamiento, que el señor se ha preocupado por tener bien su lugar y sus desechos los organiza. Y señor, ya no puedo consumir ahí, solo me van a vender comida para llevar. ¿A dónde voy a comer? ¿En las bancas del parque? ¿O en la calle de plano? Y señores, no hay botes de basura. Ve uno cómo terminan los mercados y es un verdadero atascadero. Y eso es lo que se le está ofreciendo a la gente para protegerla del COVID-19. Es tiempo de meditar. Obviamente, la invitación a que seamos un poco más limpios y no tiremos la basura en la calle. Pero por otro lado, nuestro franco extrañamiento a las autoridades que han llegado a amenazar a buenos amigos, gente que estimamos mucho, que presta servicios y vende artículos aquí en la zona de los volcanes, a los que de plano se les llegó a amenazar. Por otro lado, esto ha sido sin los requisitos que nos exigen los artículos 14 y 16 constitucionales, es decir, sin mandamiento escrito, sin nada, sino venimos de parte del presi y órale, le va a cerrar. Señor, no podemos continuar con esto así. Atenderemos todas las denuncias que se presenten en ese sentido y las llevaremos ante la instancia correspondiente, y desde aquí si quiero solicitar a los señores presidentes municipales, por favor, no hagan mal uso de esta contingencia sanitaria, no siembren el terror y sobre todo amarren a sus perros. Bien, voy a continuar ahorita en un momento más y ya concluiremos este espacio, pero antes vamos a unos comerciales.

Balleres y Germán Larrea, que no habían podido ir al palacio porque ya eran de avanzada edad. Y bueno, se reconoce ahí, y ellos dijeron que no solamente estaban cumpliendo con las precauciones de la pandemia, sino que aparte de eso, iban a hasta adelantar pagos para las pequeñas empresas que no tuvieran problemas. Qué bueno por ellos, qué bueno por ellos. Pero frente a esto estamos encontrando empresas verdaderamente vergonzosas, así lo digo, ¿no? Y en todos los niveles, en la Ciudad de México, aquí en la zona de los volcanes, que han empezado a despedir a la gente por actos de pánico, de terror verdaderamente irracional. Lo primero es decirles, señores, va a haber un regreso. Y es, en ese regreso se van a abrir los tribunales. Los tribunales ya están llenos. Pero pueden arriesgar demandas. Lo mejor es verdaderamente entender las cosas. Todos somos seres humanos. Y todos podemos enfrentar condiciones de liquidez, de falta de oportunidad en los pagos, etcétera. Pero si yo no trato a las personas que trabajan conmigo con la debida consideración y no me doy cuenta que esa gente se ha dedicado a hacerme ganar dinero, pues simplemente voy a entrar en una espiral verdaderamente vergonzosa. Por todos lados se encuentra uno, no solo en la consulta diaria, sino en comentarios de la gente que le dijeron, pues vete a tu casa, y no sabemos si te voy a recontratar, no sabemos nada, y por lo pronto a ver cómo te las hallas. Esto desafortunadamente sucede en todos lados, y no solo conminar a la gente que no haga eso, definitivamente es un problema que no debe haber, pero también decirle a las personas, muchos abusos son cometidos porque los trabajadores los toleran, porque los trabajadores los permiten y a veces hasta porque los trabajadores los propician. Si son víctimas de abuso, señores, vayan y denuncien, vayan y busquen la justicia. No se trata de ir a fastidiar a nadie. Se trata de hacer uso de los medios que establece la ley para la resolución de los problemas. Me recuerda mucho a mi tía Pachita, el tío Chon siempre le estuvo pegando y siempre la tía Pachita estaba pues haciendo votos porque el tío Chon se compusiera, ¿no? Los dos ya se murieron de viejitos. Y espero que en el cielo o donde estén, pues ya no les siga pegando. No deje que suceda eso, no deje que lo traten mal, no deje que a su familia la dejen sin los recursos y sin la forma de salir adelante. Y usted, señor, en lugar de tratar mal a sus trabajadoras, piense que eso le puede pasar a usted también. Y a veces les pasa. A la hora que van a cobrar, no les pagan, los sacan mal, los tienen a la vuelta y vuelta. Y eso no se puede hacer si queremos salir adelante. Por mi parte, hago votos porque pasemos esta contingencia adelante. A quienes creemos acercarnos, aunque no podamos físicamente a la iglesia, ¿verdad? Pero sí pensar en un Dios y en Jesucristo que vino a salvarnos. Por mi parte es todo y